Aún no puedo creerlo. ¿Qué haces aquí? No te esperaba. Pero por favor, no te quedes en la puerta, pasa. Una vuelta que te miré, no has cambiado, estás igual. A pesar de que va a ser un día que te fuiste. Dime dónde has estado, para haberte acordado de que existe este pobre. Que no para de pensar que sin ti mi vida nada será igual. Este pobre mortal que no para de pensar que sin ti mi vida nada será igual. Que sin ti mi vida nada será igual. Tu presencia y que me hace tan feliz que de nuevo estés aquí. Sácame de mi desastre, dime que te quedas. Ya lo sé, no digas nada, con mirarte me doy cuenta que has venido a llevar de tu maleta. Por un momento había pensado que te habías acordado, no, de que existe este pobre mortal que no para de pensar que sin ti mi vida nada será igual. Este pobre mortal que no para.